Ya llegó. Radio Colmena. Te zumba la cabeza. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Sirenas en bicicleta, un programa más, un programa menos. Este es un programa muy difícil de hacer porque estamos charlando con Leo Yola, que ya llegó hace un rato, con Hernán Mantiñón y con Nicolás Vicentín y con Jano, nuestro operador. Estamos charlando, tomando birra, comiendo unas empanadas, una tarta, y no sé, yo tengo ganas de hacer el programa, pero la verdad estaba pasando también la charla que... Bueno, vamos a ver si lo podemos reproducir, pero Leo dijo que quería entrar al cano, entonces no sé si se va a soltar tanto. Esperemos que sí, le damos un par de cervezas más y... Yo creo que no va a tener problema. ¿No va a tener problema? No. Lo sobornamos con cerveza. ¿Cómo andas, Hernán? Bien, muy bien. Volviste para quedarte, ¿no? Creo que sí, la semana que viene volvemos, así que estamos... ¿Por qué volvemos la semana que viene? Aprovecho el momento ya que estamos para recordar que hoy, un día como hoy, en realidad hace un año, 7 de mayo de 2011, se iba Carlos Trillo, el gran guionista argentino de historietas. Y bueno, recordarlo mínimamente ahora con un minuto de palabras, digamos, porque fue muy importante para toda la historieta argentina, desde las grandes historias que escribió. Mucha gente lo recuerda, obviamente, por El Loco Chávez, El Negro Blanco, en la contratapa de Clarín. Eso lo volvió querido para todos. Pero hizo otras grandes historias, ¿no? Como Las Puertitas del Señor López, con Altuna, también recordadísima. Hizo interminables historietas. Hasta el día de morirse seguía publicando, seguía escribiendo. La verdad que a todos nos choqueó cuando nos enteramos. Yo me acuerdo que fue un domingo a la noche. No se podía creer realmente. ¿Y cuál es el homenaje que le vamos a hacer? El lunes que viene invitamos al querido Domingo Cacho Mandrafina, dibujante de muchas de sus historietas. Un grande también, realmente. Así que bueno, ya nos confirmó que viene el lunes que viene y vamos a estar charlando un poco de las historietas que hicieron juntos, ¿no? Creo que va a ser un buen homenaje. ¿Y hoy el programa qué promete? Hoy promete todo, levantar bien arriba con Leo Yola, mucha kriptonita para todos. Mucha kriptonita para todos. No sé, ¿hay algo que decir? Bueno, Matinzo está cerrado, esta semanita hasta el viernes, bueno, están refaccionando, por eso están las empanadas que trajimos de afuera, la cerveza, todo afuera. Y no sé, Nico. Va a quedar bueno, con más espacio parece. Así es, así que el viernes vengan a la reinauguración del Matinzo. ¿Eh? Sí, me dijeron que el viernes, así que... Si no es el viernes, será el sábado. Vengan igual, ¿no? Una semana. Che, bueno, Leo Yola tiene muchas ganas de hablar de su nueva relación con la banda Ancha. Así que no hablemos más nosotros y pasamos al primer tema. Vamos a arrancar con un tema de Burning Spears. También un tema que versionó Sinead O'Connor en su disco de reggae. Uh-huh. Es un temazo, se llama He Prayed y es de 1973. Y recuerden que los sábados a las 8, ¿no? Sábados esta a las 8, ya está saliendo. Ya está saliendo, joya. Canto de sirenas. Gracias a Jano, siempre. Pueden escucharlo de 8 a 9 de la noche. El reggae de Sirenas en Bicicleta. Bien. Birds that they call on me, foxes in the room, man at the peaceful rest, he have no way to lie, he pray. he pray. Yes, he pray. Yes, he pray. He pray. Yes, he pray. For I and you, you. For I and you. Pray, yes, you pray. Yes, you pray. Yes, he pray. Yes, he pray. For I and you, you. Yes, he pray. For I and you. He pray. Yes, he pray. You guys could believe me that he pray. You got to hear what I say. Pray. Yes, he pray. Yes, he pray. Yes, he pray. Yes, he pray. Volvemos a Sirenas en Bicicleta. Leo Yola, gracias por venir. ¿En qué viniste? ¿En sirena o en bicicleta? Qué pregunta de examen esa. Aparte, después de estar morfando, chupando, charlando. No, en subte. O sea, en subte, bien. En subte, qué sé yo. Ojo, admiro mucho toda la movida que hay con esto de la bicicleta, de esa cosa de la masa crítica. Uh-huh. No sé, había mucha gente sola también, me parece. Pero, no, me parece bien. Vos ves que la gente va contenta por la bicisenda, escuchando su música y todas esas cosas, pero viste, yo qué sé yo, no nací para el deporte, me doy cuenta de eso. Lo intenté, pero no creo que pueda ser bicicleta, sirena, nada. Yo también soy de la idea, una vez me dijo un colega con el tema de todas estas mujeres mitológicas, todo el tema de la musa, ¿no? Vos, yo lo que aprendí escribiendo esto, que si se te aparece una mina semidesnuda de madrugada, no es para escribir. No. Qué sé yo, bueno, y tampoco se te aparece una mina semidesnuda de madrugada, así que no, muchacho, no es así. Bueno, no sé, tenía ganas de preguntarte algo sobre literatura, pero me parece interesante lo que estábamos charlando antes sobre tu nueva relación con la banda ancha. Ah, y sí, no estoy escribiendo más. Dejaste de escribir, no, abandonaste la literatura. Estoy ahí todo el día boludeando con el Facebook, viendo series, lo más grande que hay, las series. ¿Qué series? Y en este momento estoy con Game of Thrones. O sea, que vamos a la verdad, desde Dallas que no veía una cosa así, ¿viste? Y aparte es cachonda, qué sé yo, estoy reenganchado con la historia de la rubia con el catril ese, el grandote, que nada, ¿viste? Se lo atrinca y la mina después le hace que lo mire a los ojos y todas esas cosas y te emociona. Eso te emociona en ese contexto porque, ¿viste? Son una tribu guerrera, no sé si vieron Game of Thrones, todas esas cosas, pero aparte tienen tantos nombres, tantas cosas, que al final vos decís, bueno, el enano, aquellos dos enfermos, y esto que tienen los lobos, y ya está, así lo vas siguiendo. ¿Y qué fue lo más raro que viste, digamos, en tus búsquedas o en tu pasatiempo por internet? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cuál es el momento que te diste cuenta de, mirá lo que estoy haciendo, viendo esto? No sé si es lo más raro, pero sí, la verdad, lo que más te choca. Yo era muy reticente porque decía, voy a perder después mucho tiempo, y efectivamente era así todo, con el asunto del Facebook. Si bien está bárbaro para difusión y está genial, estoy hablando muy en serio, el feedback que hay con los lectores y sentís mucho cariño ahí todo, el tema del Facebook, ¿viste? Cuando vos decís, che, por algo te separaste de cierta persona. Por algo tu vida fue para acá, la vida del otro fue para allá. ¿Por qué lo decís? ¿Por tu compañero de colegio que está en compañeros de colegio, amigos, todo lo que sea? A mí, por ejemplo, me mató gente que había sido muy amiga en su momento, que eran compañeros del secundario de mi hermano. Y de repente me pide amistad uno, lo miro todo y digo, uy, es el padre del negro Ariel. Y después era, no, es el negro Ariel. O sea, es como lo conocí yo en el 87. Al padre del negro Ariel, ahora está así y todo. Y nada, mentía Bonnie Tyler, ¿viste? Con Eclipse Total del Corazón, que el tiempo nos mantendrá. Sí, te mantiene el sentimiento y, uh-huh. y bueno, siempre que llegues a fin de mes y toda la historia, pero nada, es eso. Eso me fue muy, muy, muy chocante, ¿viste? Sí, yo no sé si lo pensaste, pero me parece que podrías escribir algo. Tu próxima novela podría... ¿Sabes que yo siempre puedo decir quiero hacerme más chistín en esto, hacer la otro, que esto, aquello, todo, pero siempre igual, ¿caes? Efectivamente voy para el lado del policial. ¿Y por qué? Y no sé si es porque fueron las primeras lecturas y las que más me gustaban o todo, pero es donde me siento cómodo. Uh-huh. Veo que también es netamente un juego, que es una representación. Yo tengo 8 novelas publicadas y de esas solo una creo que tiene un corte netamente realista, que es Gólgota, y en este momento de mi vida no quiero volver a escribir algo así. Uh-huh. ¿Gólgota en qué orden está de lo que escribiste? Gólgota ¿Es la primera, la segunda? Es la tercera que me publicaron y es la cuarta que escribí. Ajá. Y creo que la pude escribir porque ya vivía acá en Capital. O sea, mira, ¿cómo es esa relación entre vivir en Capital y hacer algo realista? No es necesariamente así como lo planteaste vos, sino el tema de que yo no podría haber escrito Gólgota si seguía allá en el oeste. Okay. Porque cuando decís el oeste es... Y Casanova, Lafe, Morón. Okay. Porque esa es la realidad cotidiana allá. Uh-huh. ¿Entendés? Siempre digo lo mismo, para mí fue todo un tema venir acá, poder estar con gente como ustedes, colegas, ni hablar, todas esas cosas, porque hablas de ciertos problemas, ciertas cosas, ciertas necesidades que tenés imperiosas y entendés que sangrás igual por este lado. Y aquella gente con la que te criaste, aquella gente que es del lugar de donde viniste, por ahí vos le hablas de cuál es tu problema. Y el problema de ellos pasa por otra cosa mucho más inmediata, mucho más real. Y con esto no quiero que pinte el bajón o eso, sino que es la realidad. Y un poco eso es lo que trataba en Kryptonita. O sea, si vos elegís quedarte allá, son unas reglas. Te vas yendo para tal lado. En un futuro, por ejemplo, mi mujer, que también es escritora y que toda la vida vivió acá, es porteña, uh-huh. porteña. Ella tiene como la idea de que nos podamos afincar en otro lado. Y me parece que eso se puede hacer cuando tenés un proyecto. ¿Viste? Tuve la suerte de conocer a otros escritores con mucha más prontuario, más trayectoria, más edad, y que te cuentan que es eso. Te podés ir a las sierras, te podés ir a la costa, te podés alejar de acá cuando tenés un proyecto y, bueno, cuando ya estableciste algo. Yo la verdad soy muy feliz acá. Me encanta. ¿Qué barrio estás acá? Almagro. Almagro. No, pero en general, primero ranché en San Telmo, después estuve en Paternal, que eso sí es un poco más barrio todo. Pero me gusta este tema de que pueda haber variedad, uh-huh. mucha variedad. No reniego y a la vez me gustan los años que estuve allá. Y hice todo lo que tenías que hacer allá, punto. Pero me gusta ahora este tema de poder elegir otras cosas. Todo. Soy muy feliz viviendo acá en Capital. Bien, Hernán, ¿algo para decir de lo que dijo Leo? Sí, ahí en Kryptonita hay una cosa como, por un lado, nostálgica del barrio, ¿no? Sí. Como, pero bien. O sea, yo igual no creo que lo mire con nostalgia, sino con una cuestión de que estás en paz. Viene Marty McFly y el Doc Brown con el DeLorean, volvés el tiempo atrás y te vas a mandar las mismas cagadas. Vas a hacer todo lo que sea, pero después era lo que te tocó estando allá, y creo que estando allá con esas cartas que vinieron ahí en esa mano, gané. Que estuvo bueno, que estuvo piola, que estuvo todo más que chévere, pero que estuvo ahí. Viste que ahora todos hablan de que hay como un revival de los 80, la moda, que esto y aquello, todo. Y más de uno alguna vez me dijo, por lo que escribo todas esas cosas, ¿cómo te gustaría volver a los 80? Ni en pedo, yo soy re feliz ahora. Me encantan las cosas como están ahora, todo. Pero en ese momento, las cosas que pasaban en esos días de por medio, como dice la canción de The Cure, eran así y también estaban mucho más que bien. O sea, Araceli o Patricia Sarán se ponían el jean by Did y vos decías, wow, qué jean todo, y el tiro bajo era por debajo de las tetas. Estamos hablando, ¿viste? O sea, hace 25 años atrás, hoy mirás las publicidades en YouTube es una perdición, loco. Pero entregaste algo ahí. ¿Ves publicidades de los años 80 en YouTube? De todo. No, pero ¿sabés lo que yo veo y que me parecen héroes anónimos? Pero así, ¿viste? Como decís, les debo y que esto y aquello. Los que te hacen las traducciones de las canciones. Porque ahí es como que te resignifican otras cosas. Uh-huh. No, bueno, después hablemos cuando ponemos otras canciones. Pero nada, eso. Y vos decís, y para mí las chicas nunca estuvieron tan lindas como ahora. Ajá. La moda de ahora. Claro. Y en el 89... Te volvías loco. Las pibas con esos jopos de 3 metros para atrás. Una locura. Y el vestidito, vos decías, era hermoso. Y ahora lo mirás y decís, uy, que esto era aquello. Una tanga en el 87, hoy es una carpa y glú. ¿Entendés? O sea, no sé. Nada, es estar en paz con esos momentos. Hay cosas que me parece que te van pasando en la vida que justo por ahí... te marcan y que ahí no los pudiste disfrutar o estuviste con otra cosa, pero bueno, nada, eso, me fui por las ramas. No, pero volvamos a los temas, porque la música es algo que es bastante central, digamos, en tu escritura. Sí. De hecho, es como que uno está leyendo y hay una música que siempre vuelve, una frasecita de un tema, por lo menos en Chamamé, con el tema de los Guns N' Roses. Sí, Chamamé, o sea, eso está muy presente. Uh-huh. No, creo que tiene que ver con ir haciendo esos links a cosas que te marcaron. Uh-huh. Y que después la literatura tiene como un delay. O sea, yo hoy que puedo bajar mucho y que escuchar todo, estoy muy enganchado con cosas que en mi vida jamás pensé que lo iba a hacer, pero por ahí lo puedo escribir de acá a 5 a 6 años, lo puedo realmente incorporar y asimilar, unirlo a lo que estoy sintiendo en el momento en que escuché eso. Uh-huh. Porque inevitablemente también se te juntan con otras cosas que son parte de tu vida. Y que van a ser el soundtrack de ese momento. Entonces, no es solamente, me parece, cuando escribo, citar tal canción para establecer el rapport inmediato con el otro, la complicidad. Sino es, ¿qué estabas haciendo en ese momento y por qué la estás citando? Y no es por una cuestión de un orgullo de lo grasa, de lo popular o lo que venga. Era lo que había y era lo que te marca, sí o no. Ya está, viste. Mal que me pese, que qué sé yo, puedo tener una canción que hoy está bien vista o no, o un momento con cachete, pechito y ombligo. ¿Entendés? Y eso va así. Hay también mucha cosa de prejuicios o estereotipo, ¿no? A mí siempre me dicen, qué raro que vos no escribís cumbia de allá. Y allá no era cumbia en ese momento. La cumbia realmente... ¿Allá a dónde te referís? Al oeste, sí, sí. Ah, okay. La cumbia empezó a pulsearla con la renga, contra la renga, claro. Los piojos y todas esas cosas. Y el caballito de batalla, el que terminó ganando, fue... la ventanita de sombras. Y eso, pero eso es más posterior, digamos, claro, en cuanto a mi juventud. Pero yo tengo recuerdos de estar escuchando no solamente la rock and pop, sino otras radios de madrugada, cerveceando con los amigos, haciendo esquina o colando rancho en pasillos y mucho lento americano, ¿entendés? O sea, no es porque ya se fue y lo lloramos toda la historia, pero todos queríamos ser Patrick Swayze. Lo que pasa es que se dividía, ¿me entendés? Ponele, mi hermano quería ser Patrick Swayze, el del duro. Yo lo tengo que admitir, yo quería hacer el de Dirty Dancing. Levantar a la mina como una plumita, todas esas cosas, qué sé yo, pero bueno, va por ahí. Qué bueno esto, porque el lunes pasado vino Jaramillo, al que le mandamos un saludo, que también, el último, el libro que va a publicar prontamente, trataba con toda la cultura de los 90, del rock. Y obvio, pero Piro es nacido también creo en los 80. Uh-huh. Y entonces a él lo que le queda tatuado es la década de los 90. Sí, sí, sí. O sea, sí, quieras o no, cuando empezás a hacer voz de esponja, ¿no? Cuando empezás a absorber cosas, sí, está ahí todo eso inevitable. Yo recién me hacía el cabeza de Tacho hablando de Game of Thrones, ¿no? Pero te puedo hablar de otras series ahora, todo lo que haga. Pero las series como las entendíamos nosotros de pibes, eran la de Pistolero, BJ, claro, Los Duques de Hazard, Un Auto Fantástico, hay que admitirlo. Claro. Y eso, Brigada A full. Pero full. Brigada A se siguen sosteniendo los guiones, ¿eh? De vez en cuando lo engancho y viste cuando vos decís, esa está bien todo. Y ustedes, los nacidos en los 80, ya te empiezan a hablar de Un Expediente X, claro, otra cosa que hay que reconocerlo, por ahí tiene otro nivel, pero también es el lenguaje de esa época. Uh-huh. Y bueno, un poco vos te vas nutriendo de todo ese tema. Calculo que ahora que estamos, ¿no?, con vos y hablas de historietas, de los cómics. El cómic y los libros, está bueno que podés ir hacia atrás, ¿no? Te enganchaste con un autor ahora determinado que escribe tal personaje o tal saga, todo, pero decís, bueno, a ver, hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Vamos a ver cómo era antes. Y bueno, a mí, de verdad, entender la Guerra Fría bien es el Hal de los 60. ¿Entendés? Y entender cómo eso también se nutre la literatura, porque el Increíble Hal es una mezcla entre Jekyll y Hyde y el Jorobado de Notre Dame. Entonces eso, viste, vos decís, esto es genial. Me da mucha bronca cuando no quiero ponerme en el abanderado del género y toda la historia o esas cosas, todo, pero me da mucha bronca cuando se habla de cualquier género como literatura menor. Me gusta mucho este momento acá en nuestro país, en el que se hacen festivales de literatura policial, en el que ahí está como apareciendo muchas cosas de ciencia ficción, literatura, y sobre todo el momento actual de la historieta. Uh-huh. Porque nosotros, no sé si teníamos una tradición importante o no, pero hay mucha gente laburando y que comunica y que emociona tantas cosas de ahí. Uh-huh. Todo. Y loco, yo laburo mucho en la primera persona y leo diálogos en historietas, y si a mí me pone la piel de pollo, digo, bueno, algo de esto tengo que tratar de poder hacer. Pero bueno, nada, de vuelta, me fui colgando. No, es internet, es que tengo ahora internet y linkeo por todas partes, viste, y me voy a la mierda. Ustedes paren. Y no, hablamos un poco de la música de los 80, de la historieta como una de tus fuentes de inspiración, si querés. Y la literatura, o sea, ¿quiénes son tus...? Y ¿a quién seguís? Mira. ¿O quién te marcó por ahí en esa época, más de adolescente? Sí, no por ahí ahora. La anécdota que yo siempre cuento así como fundacional es que en el 88, viste, estaban los cortes de luz programados. Ustedes eran chiquitos, no se acuerdan, vos sí. Pero tenías 8 horas que te cortaban la luz. La televisión solo funcionaba 4 horas. La radio sí podía funcionar todo el día, todo, pero tenías 8 horas que no tenías electricidad, loco. Y en el verano te cagas de aburrimiento, y además estaba lo otro. Empezábamos a jugar a la pelota. ¿Sabés qué triste? Ustedes juegan a la pelota, saben jugar a la pelota, más obvio, o menos bien, sí, o todo lo que sea. Bueno, yo le ponía garra, loco, pero dos pies izquierdos. O sea, doy gracias que por lo menos supe aprender a bailar rod y lento americano, pero si no me tenía que ahorcar de adolescente. Yo quería jugar a la pelota, nada, y viste, te dejaban afuera. Viste, tipo, no solamente el pan y queso, todo, tipo, era Pini, mira, vos restás, que esto y aquello, o sea, es un desafío todo. Y yo los mandaba a cagar a todo, iba re caliente, porque es re triste que te dejen afuera de no jugar a la pelota. Y ahí, bueno. ¿Arquero? No, nada. Ahora, en el cumpleaños de un escritor la otra vez atajé y así era con el porrón en la mano, tipo mirar, uy, qué golazo, colgado en un palo, porque a ver si me pega el pelotazo en el vidrio, me termino cortando. Nada. Pero de adolescente lo sufrís. La verdad es que lo sufrís, eso, ¿viste? Entonces ahí era, bueno, ¿qué onda? Voy a escuchar la radio, no hay electricidad. La concha de su madre a todos. Voy a tratar de ver la tele, no hay electricidad. Bueno, vamos a agarrar este libro que me dio la vieja de literatura. Me dio dos cuentos de crónica marciana. Vamos a leerlo sin la presión de esto todo. Epa, la tercera expedición. Qué gran cuento. Aunque siga brillando la luna, epa. Yo quiero ser como ese negro. Que esto era bello todo, bárbaro. Nada. Un amigo que me decía, tomémonos el Sarmiento, hay un lugar que se llama... el Parque Rivadavia, que hay libros baratos, todo, y ahí empecé a juntar como los Minotauro de esa colección, sí, porque sí, me gustaban, sí. Y la flashé mal con La Naranja Mecánica, porque me gustaba el tema de la jerga, me hacía acordar mucho a cómo hablábamos nosotros allá, pero entendía que era una jerga, otra cosa, el Nasdat o Natsat, como lo había inventado Burgess. Y bueno, nada, ahí es como que empezó eso. Hoy lo que te digo es, trato de leer muchísimo a los que son este momento. Porque tengo la suerte de poder juntarme después, cuando menos lo podés imaginar, en algún lado, coincidir con esas personas, tomarte una cerveza y charlar de, loco, qué onda cuando craneaste esto, esas cosas, todo. Claro. Y me parece que eso es muy luminoso. Sé que... Y no me rasgo la vestidura, más de uno sí se rasga la vestidura con esto, todo, que me voy a morir sin leer unos cuantos clásicos, que seguramente son impresionantes todo lo que venga, pero qué sé yo, yo en este momento estoy esperando por ahí otra cosa. Fui jurado de un concurso de literatura policial ahora, que vamos a entregar el premio el viernes en Mar del Plata. No sabés lo que disfruté leyendo esos 5 manuscritos. Claro. Y es de manual, ¿eh? Volvés a ser un nene. Volvés a ser, o en mi caso, el pibe ese en el 88, que los puteaba a todos los otros que no te dejaban jugar la pelota, pero no sabés qué bien que la pasé con esto. Bueno, no sabés qué bien que la pasé con esos 5 libros. Y en esto es importante siempre la oportunidad. Ojalá que esas 5 personas, el que gana, se publica. El otro tiene una mención y recomendación para publicación, pero a esos 5 colegas, Dios quiera eso, que tengan la publicidad, la oportunidad de publicar. Bueno, me parece que tuvimos un palo y palo en este bloque. A mí me gustaría escuchar uno de los temas que trajiste. Y después hablamos del por qué. Y después por qué o de lo que sea. Sí, lo que venga. ¿Qué trajiste? ¿O qué querés poner ahora? Quiero poner Azul Eléctrico. De iHouse, y digo Azul Eléctrico y no Electric Blue, porque yo soy de la época en que se presentaban los temas en castellano. Y nada, es un lento americano. Nosotros íbamos a bailar lento americano a Zen de Moreno. Ajá. Y siempre pienso en algo. Me gusta mucho escribir cuando flasheas con una piba, cuando te enamoras. Y tiene algo esta canción que en su momento a mí me enseñaron a bailar lento americano en una pileta vacía. El que era mi padrino de confirmación, paraguayo, Lele Arriola. Y me acuerdo de esta canción en ese momento todo, pero ahora que en YouTube trae las letras y toda esa historia, porque no manejo inglés, el tipo en un momento dice, ¿qué estás ocultando detrás de esos ojos? Y nada, me doy cuenta en esta altura del partido que tengo como una obsesión con los ojos de las chicas y la mirada, que... Es más peligroso que una 9 milímetros con recarga, ¿viste? Maybe. La piba tenía unos faroles increíbles. Las luces altas de un camión que te viene de frente. Unos ojos verdes, Stella Artois, que emborrachaban. Y vio tordo cómo somos los tipos cuando nos ponemos en curda, ¿no? Primero nos pinta jugar la de honestos. Después se viene el guachito mimoso, el tiernito. Y a lo último siempre aparece el heavy metal, el pesado, fija. Somos de manual. Y en esto Pinino también, que con un pedo como jamás le vi en la vida, la encaró mal a la pendeja en actitud secuestrame del baile ya y en tu cama matame. La piba de ojos verdes Stella Artois le cortó los pelos, por guaso, insistente, y porque según ella, con esa remera, más que feroz forajido, tenía pinta de flogger. Y como el Pini no sabía qué carajos era un flogger, ella le tuvo que explicar. Ahí la cosa rumbió para otro lado, que él era tan de los 90, decía ella, más bien ochentoso, le aclaraba el Pini, que él estaba chapa, que ella ya iba a llegar a su edad, y mientras se tiraban los perros y no dejaban de jugar con el doble sentido, clac, clac, pum, pum, bam, bang, se tirotearon hasta que los dos se acertaron. Pinino le pasó los dedos por el pelo y después le dio uno de sus abrazos que aprietan fuerte y te hacen chocar las costillas. Y aunque él la tuviera rodeada, era el Pini el que estaba esperando que le tiraran las rejas, porque más que para un toco y me voy, había pintado para otra cosa. Si había un oyente que era diabético, lo matamos. Porque demasiado azúcar. Demasiado azúcar. Sí, no. Pero bueno, es lo que somos. Nico, Hernán. Venía con el tema, ¿no? Detrás de los ojos. Exacto, que había sí. Mucha coordinación. No. ¿Casualidad? Ataque habilidad. Ataque habilidad. Como las únicas veces que jugué bien a la pelota, ¿viste? Una cosa así. Sí, en general hay un tono, ¿no? Ahí en la novela hay algo que yo le comentaba con Tomás antes de entrar. Hay como una emoción siempre en las obras, ¿no? Porque por un lado está esta cosa como que para el lector te puede decir, bueno, que hay algo marginal, hay violencia, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una vida difícil en muchos casos. Pero hay mucha como emoción, mucho amor, mucho este como enamoramiento, diría, ¿no? Está muy mostrado eso, porque en general los personajes... El héroe incluso, romántico, ¿no? Claro, esos personajes que buscan, ¿no? Todo el tiempo que les pase algo y efectivamente les pasa. Y, sí. Incluso los que uno dice son los más tremendos, son los que están enamorados, como en El Tigre Harapiento, bueno. ¿No? Esos personajes... Bueno, porque yo... Eso lo charlaba mucho, yo soy forjado en el taller de Alberto Laiseca, ¿no? Y con el maestro siempre charlábamos ese tema. Él me hizo un gran piropo y yo después lo pensaba que siempre es así. Cuando vos narrás una historia, una novela, un cuento, lo que sea, estás contando un segmento en la vida de esos personajes, ¿no? En lo que está pasando ahí. Y quieras o no, vos en tu vida, viste, a veces te tocó ser San Jorge, el héroe número uno, y otra vez es el villano invitado. Por las cosas que te pasaron, por cómo las encaraste, o cómo tienen que ser, ¿no? Entonces yo creo que cuento eso, recortes en estos personajes, en estas novelas, y sí, no quita que vos tengas que ser tan... la tengas que jugar de sorete, pero a la vez... con tu hijo seas el mejor o de verdad tengas unas ganas locas de enamorarte. Nosotros somos una generación que no podemos negar la influencia que tuvo para narrar cine, televisión, historietas. Yo creo que algo de esto, de lo de internet, a los que nacieron ya con esto, también les va a dar otra forma de narrar. No sé si necesariamente la más fragmentada o copiando el estilo de Delay en lo que es un chat o no, pero que hay algo que ahí te lo va a terminar dando. Y nada, pensaba en esto que estábamos nosotros así contando y vos decís, bueno, es eso. Te tocó esa historieta y bueno, vas a cumplir el rol que tenés que hacerlo. Yo veo Pulp Fiction cuando se estrena en el 95, en marzo del 95 acá, y hay una línea que siempre me quedó. cuando Samuel Jackson le dice al personaje de Travolta, metámonos en nuestros personajes. O sea, ellos vienen charlando de cualquier verdura, todo lo que venga, hablan de algo que es importante, tienen todo el que es de antología, el diálogo del masaje en los pies, si ahí hay una conexión erótica o no, o si solo es un masaje simple en los pies, todo lo que sea, pero el tipo le dice, metámonos en nuestros personajes. Son dos tipos que se vuelven a ver, que son amigos toda la historia, y que de repente el primer trabajo que tienen es ir a boletear a alguien. Luc Besson tiene una muy buena. Él cuenta que se inspiró en una noche borrachera para escribir El Perfecto Asesino. Con los amigos hablaban de cuál era su top 5 de capítulos de La Pantera Rosa. Uh-huh. Y uno contó uno de... ¿Viste el tipito? El narigón, el blanquito, todo. Que venía de copa, borracho, toda la historia. Y le encuentra a La Pantera Rosa que había pisado una chinche. Y que estaba saltando una pata. Entonces el tipo le saca la chinche a la pantera. Y la pantera le hace, viste, alabanza como que está a sus pies. Entonces el tipo dice, epa, tengo una pantera, que todo aquello. Llega a la casa, la mujer que está con el más, viste, el palo de amasar para trompearlo porque viene de kurda, viene de estar con chichis, la pantera le aparece, le muestra los dientes, la mujer se caga toda. Entonces el tipo se da cuenta. Primero trae a los amigos, están jugando al póker, viene la mujer a querer pegarle, silba, viene la pantera, se asusta la mina. Después ya trae directamente mujeres, están todos bailando a gogó, todo. También viene la mina a querer acabar con la fiesta, chifla, se va la pantera a la mierda, la pantera viene a atacar, la mina se va a la mierda. La mina cuando se está yendo de la casa llorando porque ya perdió al marido, la juega, todas esas cosas, la pantera sin querer se clava también un pedazo de vidrio de algo, la mina se lo quita. La pantera le hace reverencia y entonces la mina lo único que hace es agarrar un cajón con 6 botellas de cerveza y entrar a partirse en la cabeza al marido. El marido silba, la pantera no viene y termina así el episodio. Luc Besson decía, eso es Matilda, una mina que tiene a la pantera rosa, y por eso le puso León a Luc Besson. Entonces eso me pareció genial. Viste, vos decís, eso está buenísimo. Sí, ¿por qué? Sí. Porque Luc Besson creció viendo eso todo, y vos eso lo asimilás, lo llevás hacia otro lado. Es obvio que todo por ahí, no sé si es que todo está contado, pero que todo, digamos, el plot, lo general en una historia, está. Cuando vos te preguntan de qué va tu novela, vos contás, y eso hace un eco con un montón de otras novelas, un montón de películas, canciones, todo lo que vos quieras. Pero el asunto es cómo lo contás vos. ¿Entendés? Sí. Este tipo que hacía los dibujitos de La Pantera Rosa, bueno, te lo contó así. Luc Besson te eligió contarlo como El Perfecto Asesino. Y nada, me parece que ahí vas haciendo y ya me fui de vuelta a la mierda. No sé por dónde estábamos, pero... ¿Dónde estábamos? No sé. ¿Dónde estábamos, Jano? Bueno, ya que no sé dónde estamos, vuelvo a chamamé, porque había algo de uno de los personajes, ¿no? Bueno, los personajes están... Esa moral, ¿no? Son delincuentes, pero una moral, una sabiduría, sobre todo este, ¿no? Que tiene una relación así con los mandatos bíblicos. Y... Claro, bueno, hay un tema que me parece, obviamente está en primer plano en chamamé, pero que también está en casi todas las cosas que yo escribo, que tiene que ver con una palabra que después fue muy maleable y que es con los códigos. Ajá, una cosa es cuando vos los códigos, viste, por ahí más de uno empieza a hablar mis códigos, pero lo empezás como a tunear, viste, para tu lado, tus conveniencias, todo, código, claro. Y decís, no, pará, loco, los códigos, o sea, general es esto y ya está. Con el ejemplo del Perfecto Asesino era ni mujeres ni chicos, punto, ese es el código del chabón. Entonces por eso entra como un tanque en combate a defender la Matilda. Pero Chamamelo, lo más interesante de la idea inicial que yo tenía, yo quería escribir una novela sobre la traición. Y pensaba esto, ¿no? Noé, vos arrancás Chamamé y el pastor Noé es un monstruo. Y después yo me terminé encariñando mucho con el pastor Noé porque vos ves que se va humanizando. Y el perro, todo lo contrario. El perro era más como mi alter ego, el perro era el que lo sentía más cercano, pero el perro en un momento toma una decisión. Él podría haber formado una familia, él podría haber dejado de delinquir, uh-huh. pero él se deja consumir por el odio que le tiene a, sí. a Noé, que Noé en definitiva termina siendo como el chivo expiatorio, sino es el odio que tiene a él mismo de no poder hacer otra vida que no sea esa, uh-huh. y el que se termina poniendo como monstruo en la novela es el perro. Entonces, en esa pulseada, en esa ida y venida de ellos dos, me parece que está un poco también lo que veníamos hablando antes. Esta cosa de que si vos haces la línea histórica de nuestras vidas, lo que jodíamos un poco fuera del aire, ¿no? ¿En qué año naciste, todo lo que sea? Todas esas son circunstancias que te exceden, pero sí, sí. a la vez, obviamente, naciste en una época, vas a escuchar determinado tipo de música, te van a atravesar determinados sucesos históricos a nivel global o a niveles más chicos, ¿no? Pero bueno, y eso un poquito me parece que es lo de Chamamé. No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, no, sí. no había una respuesta, así que... Sí, antes de que tuvieras internet, digamos, ya que estábamos... Sí. Me gusta hacer siempre la pregunta. ¿Cómo era tu método de escritura, digamos, cuando escribías? Sí, sí, cuando escribía, qué épocas aquellas. En este momento están mis editores cortando las venas, que no escribe, se la pasa boludeando. No, mirá, siempre, cada vez me doy cuenta que en cada... No, a ver, no da a hacerse el otro, o sea, siempre tenés el momento de duda, ¿viste? Siempre es... Pero pedazo de puto, escribiste 10 novelas y ahora cómo es que no te sale esta, que esto de aquella. Uy, la concha de mi hermana, si yo lo tenía, que esto de aquella. Siempre está como ese momento, ¿viste? De que te empezaste a alargar y está todo. Pero cada vez me doy cuenta que es... Tengo una idea general, empiezo a ir para ese lado. Empiezo a hacer anotaciones, toda la historia. Y ese tiempo pueden llegar a ser 4 meses, 6 meses... Y después tiras el ancla. Decís, bueno, basta de ver películas relacionadas con el tema, basta de ver, leer cosas relacionadas con el tema, investigar en internet cosas con el tema, todo lo que sea. Basta de esto y te sentás. Y yo estoy escribiendo la primera versión entre 40 días y 2 meses de una novela. Después es como que aprendí en esto que es muy importante la mirada del editor con el que estás laburando. Y bueno, y después ya haces la versión final, pero al comienzo es como que estás poniendo todas las antenas, estás direccionando todo para ese lado. ¿Cuánto tiempo hiciste el taller con La Iseca? Yo con el maestro La Iseca 4 años y medio. ¿Ya habías publicado? ¿Ya habías empezado a publicar? No. Yo las primeras 3 novelas que escribí y las primeras 3 novelas que me publicaron las hice con él. Las hice en el ámbito del taller, para mí fue muy importante. Yo dejé por 2 motivos con Light. Primero, porque no tenía plata, si bien él fue muy generoso y me dijo que me becaba de por vida, que estaba ahí todo, no me parecía justo para el laburo de él ni para los otros camaradas que están pagando por lo del taller. Y después que ya estaba en un ritmo que era un poco más frenético, de más de un capítulo por semana escribiendo, y que tenía esa necesidad más inmediata de una devolución, de una corrección. En paralelo fue el boom de los narradores saliendo a leer, y eso también tenía una cosa de adrenalina y que estaba bueno de probar los textos, y a la vez es un laburo. Yo siempre pensaba eso, es jueves 10 de la noche, podés estar en tu casa mirando Tinelli, mirando internet, todo lo que venga, pero elegiste venir a ver una lectura, y bueno, un show te tengo que dar. A mí no me parece que sea mala palabra entretener en la literatura. O sea, hay historias que pueden ser más densas, otras cosas, todo, pero... a mí cuando me dicen la pasé bien con tu libro, me siento hecho. Pero es mi postura. No, está perfecto. Nico. No, me gustó lo del método de trabajo. Te quería preguntar si es algo que lo fuiste trabajando con el tiempo y te funcionó, o es algo que adoptaste, digamos. No. Te vas dando cuenta con el tiempo. Igual la escritura es hiper personal. Es como ese dicho de... hay tantos métodos para prender el fuego de un asado como asadores, y la escritura creo que es así. Conforme igual voy escuchando a otros colegas y gente con más espalda en el oficio, todo, creo que sí funcionamos todos con un temita con esto de estar en esa sintonía y ver. Hay becas, me contaba Carlos Gamerro, una en Idaho. Yo la única noticia que tenía de Idaho era que era el campo de los sueños, ¿viste? Kevin Costner con toda esa historia, qué sé yo. Bueno, tipo Gran Hermano. Vos vas, estás encerrado 2 meses para escribir la novela, qué sé yo, toda la historia. Te pagan muy buena guita, pero estás ahí todo. Y el tipo te contaba que antes había ido Guillermo Martínez y él le pasó la papota. Le dijo, si no tenés un proyecto, no vayas porque te va a estallar la cabeza. Y te contaban esto, que a lo Gran Hermano había una mina, una hindú, que de repente gritaba a la noche, que no entendía nada, que esto de aquello. Y era, claro, te desesperás. Yo pienso eso, si yo llego a mí me dan una computadora en un lugar y no tenía en la cabeza algo que quería escribir, y no tenía internet, ahora que soy adicto, te querés matar. La otra que te contaba muy buena, Gamerro, es que decía que iban al único bar que había ahí en Idaho, y las minas, lo primero cuando le preguntaban a qué te dedicás y decían escritor, se iban a la mierda. Que estaban podridos de todos los escritores que iban ahí, todas esas cosas, que el gomero de ahí, viste, era pero el dios del verano, toda una cosa ahí. Pero bueno, es eso, hay que demistificar. ¿A dónde te gustaría ir a escribir? Que te den 2 meses, un lugar. No, mirá, a mí siempre me pasó que fui jetón en la vida, ¿viste? Ajá. Siempre, pero aquello que es despotricador a más no poder, ¿no? Entonces leía que Truman Capote se iba ahí a esa isla de Italia, a esa playa, y decía, ese gordo garca, escribir, tenés que escribir en cualquier lado, que esto y aquello, todo. No, y la verdad a mí me pasó que terminé de escribir Santería en Madrid, y estuvo buenísimo eso, porque la estaba jugando doblemente de visitante en el lugar en el que estaba parando y escribiendo. Y como cuando te pones a escribir la novela, que también vas a otra cancha, ¿viste? Entonces eso estuvo lindo, y después he conocido experiencias de otra gente muy muy cercana. Ahora hace poco le presenté una novela muy muy buena a una colega, Natalia Moret. En este momento está exhibida su novela Un publicista en apuros, y ella te cuenta que es una novela de casi 500 páginas y que la escribió en 3 meses, que se fue al campo. Y son, me parece que si tenés esa oportunidad, aprovechalo, hacelo, pero es eso, tenés que estar ya en esa sintonía, si no, todo es muy tentador, te distraes, te vas ahí. Y yo, ojo, también creo que hay que saber desconectar, porque de repente me pasa a mí en los tramos finales de la novela que de repente te das cuenta, che, tengo un olor a archivo terrible, hace cuánto que no me baño, hace cuánto que no salgo de acá. Porque sí, estás hiper cómodo con ese mundo. Entonces vos decís, hola, tengo la computadora, tengo un par de birra en la ladera, algo para morfar y todo, y sigo, y sigo, y sigo. Y está bueno privilegiarlo cuando el trabajo está robustecido, pero a la vez también hay que desconectar, ¿viste? Por eso me gusta el tema de estar acá, porque tengo muchos amigos que son colegas, que podemos salir y charlar un poco de esto, pero hablar de otra cosa. Claro. Tengo muchos amigos con los colegas con los que armamos baile, ahora que el Gruchar, gran invento. Haces, ¿cómo es que le dicen? La playlist, y ya, sí, ya está. Todas esas cosas. Siempre jodemos que desconfía del escritor de nuestra generación que no bailó Lamour. Que ese no tiene sangre, ese no la mueve, no transmite nada. Y nada, es eso. Bueno, no queda mucho tiempo. Antes, mientras escuchábamos Azul Eléctrico, dijiste que querías bailar. Ponemos un tema más. ¿Qué fue el otro que trajiste? La chica de Jesse, de Reed Springfield, que allá le dicen la chica del Jesse, por el Jesse Jane. Y es muy loco, porque esa cosa que abanderás tu lugar y nombran algo, y la gente decía Jessie Gary, todos decían sí, es la chica del Jesse y todo, pero es el día de hoy, por ejemplo, va Diango y toca en el Jesse Jane porque tiene un tema que se llama Niña de Isidro Casanova, y una piba de 15 va y se emociona, viste, cuando Diango dice con la voz de esa voz arronto, Niña de Isidro Casanova, y las pibas, sí, Casanova, todas esas cosas. Y bueno, nada, la chica de Jesse a mí me reflashea porque me hace acordar cuando iba a bailar, todas esas cosas, y digo, sí, soy Casanova y el Jesse, nada más. Ahí va. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Where can I find a woman like that? I'll play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Último bloque de la noche, Leo Yola la rompió, charló de todo, no se guardó nada. ¿Te guardaste algo, Leo? No, nada. ¿Nada? No, nada, a esta altura del partido ya, el prontuario es el prontuario, uy, ¿qué va a hacer? Es eso. ¿Cómo, Nico, Hernán? Espectacular, la verdad, un placer haber estado hoy acá. ¿Volvés el lunes que viene? Vuelvo el lunes con Mandrafina, vamos a estar charlando un poco sobre historietas que hizo con Trillo. Uh-huh. Así que vos, Leo, querías decir algo de Azabache. Bueno, no, ahora que dan la oportunidad, es que empieza este jueves y hasta el domingo el Festival Azabache de Literatura Policial. Esta es la segunda vez que se hace en Mar del Plata. ¿Las dos veces se hizo en Mar del Plata? Sí, va a ser siempre sede ahí. Van muchos escritores del género y a la vez también abren mesas con erótica, ciencia ficción, terror. Los hermanos Marcos van para ahí, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Gran saludo a ellos. Sí, ¿no? Feroz Forajido los dos. Feroz Forajido. Yo, ¿también del oeste? No, son de Ezeiza, de Uribe Larrea. Uribe Larrea. El pueblo donde se filmó Juan Moreira. Ellos roban con eso, todas esas cosas. Todo. Pero, no, viste, José María te da miedo, porque, viste, él es medio olfashion, tiene esas patillas, los Elvis y todas esas cosas, y escribe de terror. Viste, cuando vos decís, José María, si no mató un tipo, va a matar, ante todo. Y Carlos, viste, es... Carlos es un maestro. No, pero Carlos es amor, viste, él es amor. Vas por así, es amor, todas esas cosas. Viste, ya te digo, nosotros es decir, mucho cariño, también. Mirá, justo el que hablaba. Pero no, van ellos, van mucha gente. Y bueno, nada, los que estén por allá por Mar del Plata, que se den una vuelta y que apuesten por toda esta gente que está ahí. Yo les quería agradecer mucho, la verdad que lo pasé muy bien, y a la vez valoramos este tipo de espacio que nos dan a nosotros como escritores, porque realmente nosotros somos escritores que sumamos de a uno. Y si hay gente ahí escuchando y los pudimos convencer para que por lo menos vayan y acaricien el lomo de un libro de uno, o que puedan ir a buscar los libros, por ejemplo, de los Muerde Muertos, que se puedan acercar a lo que está haciendo gente de poesía como Jaramillo, Mariano Bat, que tiene el libro, valga la redundancia, increíble, que es así, tal cual, todo bueno, nada. Eso y esos espacios son mucho más que bienvenidos, y destacar también ese trabajo que hacen ustedes en pulmón, a pulmón, ¿no? En un programa como este. Y nada, de hacernos sentir bien. Yo no quiero desmitificar la postura del escritor o todo, creo que cada uno se plantea y pelea como sabe. Sí, y sí. Bueno, en ese aspecto me sentí muy, muy cómodo. Yo a veces sufro cuando empiezo con declaraciones como las de hoy y veo que se empieza a descomponer el conductor. No, pero viste, claro, viste, y vos decís, claro, porque te llevan con buena intención y claro. De repente vos te desbocás y decís, pero no es adrede, o sea, yo te estoy siendo honesto. No, entiendo que te quieras matar, porque de repente, y no solamente por una cuestión de que decís una mala palabra o otra cosa, sino que de repente, viste, vas a agarrar y decís, no es que estoy como Abelardo con la pipa y el gato y la biblioteca atrás. La verdad que si escribís en verano, estás en bola, transpirando, eso es lo más feo que hay, pero bueno, viste, eso. Un grande. No se puede decir más nada. Claro, un placer el programa de hoy. Sí. Bueno, gracias Leo de vuelta. Hernán, nos vemos la semana que viene. El lunes. Jano, gracias como siempre. Y Nico, cerrás vos. Nos vamos a ir con otro tema de que toca el tema de los Root Boys jamaiquinos con el señor Clancy Eccles. No es muy conocido. Arrancó su carrera por finales de los años 50. El tema se llama Gunstown. ¿De qué año? Este tema es de 1960 y pico, pero no sabemos. 60 y pico. Sí. Bien. Bueno, gracias a todos. Bueno, prontito estará el programa subido. Y bueno, hasta la próxima. Guns down. guns down. Guns don't hide around ghost town. Guns down. Don't take your guns down, son. Guns down. Just keep your guns low, son. Guns down. Guns don't hide around. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Radio Colmena, te clavo el aguijón. www.radiocolmena.com.ar